Ujeka ta weya u. Ujeka si me ta into hiva witi chasime. Ujeka jepsa tohunako yevihne teko. Ka kupteo ni ka kedgo. Ukaili kova wantiata ito auko into ukatu asime ka gotita wala tuko. Ujeka ilihia waita ito usu totoha. Ito waneta nemcha omot bicha itom bichu neve chivo. Osuasi itom tawa neve chivo. Ujeka uka itom yora tahiap sitataru mevitla. Uka bemno yuta lamta apu anuk simla. Junuenkes ito anot notta. Uili usi banipolula bemela sitom tilapo. Nuenkechia bemela simachupo. Ujeka sime kukawayem ta eria sime, nuen bea apo yema ta tui nocta yo te ua sime kai. Hai ve kiksutua, ka et bawey ya ujeka cha sime me, bu u, ume chokin venasia, umte kapo. Hai kiktua su ka, ito etejo ujeka, bu u, uka se buya tabo oka venasia. Ka gotiko va pojita nam yateko, kata e wakok kopte, Ujekata en hikaineve así. Lo que lleva el viento. El viento es sabio y es viajero. El viento llega en el momento justo cuando tenemos un problema y cuando el silencio es fuerte. El viento deja el murmullo pidiéndonos voltear a otro lado o mantener la calma. El viento ha visto morir a nuestros mayores y ha recogido sus últimas palabras de la misma forma en que nos trae el llanto del recién nacido en una nueva mañana. El viento es recolector de historias y por ello es maestro consejero. ¿Cuántos secretos lleva el viento? Tantos como estrellas hay en el cielo. ¿Cuántas historias nos puede contar el viento? Tantas como granos de arena en el desierto. Cuando estés pensando en tu silencio, no olvides escuchar el viento.